¡Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid! Cuando terminen las obras, ¡qué bien que voy a dormir! Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Será mí, dicen todos, y quiero ir a su poder. Compraron muebles a platos, arreglaron el cuartito aquel. Y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale. Él encontró trabajo, el sueldecito les llegaba bien. Se la vi, dicen todos, y que lo iba a suponer. Gracias. Es una vieja canción de Chuck Berry, a la que le están saliendo otra vez los dientes en castellano.